Bienvenidos, bienvenidas a Amables Oyentes, una vez más a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso saludo para usted y un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Estamos viendo a Jesús y el libro de Apocalipsis. Recuerde usted que el centro de nuestro tema en la preparación para el tiempo del fin es Jesús, que nos está dando muchas indicaciones. Y especialmente en Apocalipsis hay mucha indicación en relación al tiempo del fin, pero el centro ha sido Jesús. ¿Y cómo se ve a Jesús ahora cuando uno toma el tema del santuario en Apocalipsis? Eso es lo que vamos a conversar ahora. Es interesante notar que además de las dos divisiones principales de las cuales tú hablaste, ¿recuerdas? Apocalipsis también tiene otro nivel estructural, construido alrededor del santuario hebreo, del santuario que el Señor les pidió que edificasen cuando salieron al desierto. Ahí comenzaron ellos a hacer de su vida, que su vida girara en torno al santuario, porque claro, recordemos que el santuario siempre ocupaba el centro de toda la población, y ellos siempre estaban relacionados con el santuario. Y en el santuario mismo se manifestaba la presencia de Dios. Recordemos que ahí en el santuario, sobre el santuario estaba la nube que les daba sombra durante el día, del calor abrasador, y en la noche se transformaba en una columna de fuego que les daba calor en esas frías noches del desierto. Ahora no solamente lo miramos así, pero uno dice, ¿y de dónde saca esta idea de ese santuario, dónde aparece toda esta idea de tener a Dios morando? Bueno, a Moisés se le dijo que haga un santuario de acuerdo a uno que se le iba a mostrar. Y Hebreo hace énfasis, especialmente, que ese santuario está en el cielo, existe. Y aquí Apocalipsis, fíjate, menciona, mirando Apocalipsis 4, 1 y 2, dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. O sea, es como por decir, mira, se abrió lo que va a aparecer en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, ven, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Interesante esto que se refleja, porque aquí ya se aparece la situación del santuario en Apocalipsis. Hay alguien que está dirigiendo las cosas, hay un rey, hay un personaje que está sentado en un trono. Se representan aquí, ¿no es cierto?, esta escena maravillosa del trono. Y Hechos, fíjate, 2:33 dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Bueno, se está refiriendo, hace énfasis, Hechos, ¿no es cierto?, que ese trono y que está sentado es Cristo y que está haciendo la mediación o la propiciación por nuestros pecados allí, y Jesús en el cielo. Es interesante notar también lo que dice Efesios el capítulo 1 y el verso 20, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Claro. O sea, lo que el Apocalipsis está refiriéndose, y aquí lo están ratificando estos personajes, como es Pablo, ¿no es cierto?, en ese sentido, que está sentado a la diestra. Ahora, esto no le da algún demérito a él, sino más mérito por lo que hizo. Ahora, cuando uno mira que Cristo viene a la tierra, en realidad es Dios mismo que ha venido a la tierra, ¿no es cierto?, que estuvo con nosotros y es el que está, para entenderlo de lo que es el plan de salvación, como toda la divinidad, es muy complejo. A veces uno trata de explicar las cosas y puede alguien decir, no, ¿quién es Cristo?, ¿quién es Dios?, ¿quién es el Espíritu Santo? El otro día escuchaba un tema que creo que es bueno de repente tenerlo, porque es ser muy cuidadoso en algunas cosas. Dice, si Dios creó al hombre y la mujer, entonces en el cielo habrá también un hombre y una mujer, ¿y quién será la mujer? Son cosas que uno no puede entrar porque no tiene idea cómo es la vivencia, cómo es Dios mismo, cómo es su estructura. Algo sabemos, pero recuerde usted que lo que sabemos es una semejanza, porque así lo dice Génesis, ¿no es cierto?, nos hizo a su semejanza. Compartió algo de lo que era Dios, pero no todo, a su semejanza. Pero aquí dice que él está por lo que hizo por nosotros, por lo que vino a hacer, sentado a la diestra del Padre, ¿no es cierto?, en los lugares celestiales, como lo dice Apocalipsis cuando se abre la puerta y ve a alguien sentado en ese trono. Bueno, tenemos que decir que poco después de la ascensión, Cristo inauguró el lugar santo del templo celestial al ingresar por esta primera puerta abierta. Y cuando Cristo aparece por primera vez en el libro de Apocalipsis, está de pie ante los candeleros del primer departamento del santuario celestial. Exactamente, o sea, es la figura, ¿no es cierto?, del sacerdote, que es la primera figura que aparece en realidad en el libro de Apocalipsis, porque algunos teólogos han encontrado que hay cuatro elementos básicos en el Apocalipsis, y esta es la primera, el personaje, el sacerdote, que está con sus siete iglesias, está, y en esa estructura, dice, hay candelabros, y en el santuario terrenal lo había, y esa nunca se apagaba, y eran luces, bueno, todo un simbolismo. Fíjate que Hebreos 10:12 también hace una alusión a esto, pero Cristo dice, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Sigue haciendo alusión a esta idea de que Cristo fue y se sentó para comenzar a oficiar, pero en el último periodo de lo que era en el santuario, es importante también. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, hasta que todo se termine realmente la situación desventajosa de pecado, de miseria que tenemos aquí en este mundo. Ahora, fíjate también lo que dice allí el Apocalipsis 11:19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Entonces, esta imagen del arca del pacto en el santuario celestial es una referencia indiscutible del lugar santísimo. Exactamente. Como nosotros lo vemos en la imagen del santuario terrenal. Allí estaba el arca, y contenía los 10 mandamientos, la vara de Aarón, ¿no es cierto? Que reverdeció. Reverdeció. Y una copa con... Digamos, temas del santuario que Apocalipsis los toma a través del libro. Fíjense, estamos leyendo el capítulo 4, después tú leíste el capítulo 11, y seguimos leyendo, y está apareciendo todo este esquema de lo que es el santuario. ¿Por qué? Porque en la tierra el santuario, según lo entendemos y lo hemos estudiado, reflejaba cómo Dios quería estar con su pueblo, cómo quería bendecirlo, cómo quería salvarlo, y una vez al año, ¿no es cierto?, había un día de expiación, de purificación, en que todos los pecados quedaban borrados. Había todo un proceso muy magnífico. Ahora, eso mismo está ocurriendo en el cielo, solo que estamos en el último periodo, para que en algún momento, que no sabemos en qué instante, Dios va a salir del lugar santísimo y dirá, consumado es. Y aquí Apocalipsis lo va a detallar de alguna manera muy importante. Pero está el tema del santuario en todo Apocalipsis. Y bueno, y estando el santuario, lógicamente que la figura principal en el santuario era el sumo sacerdote, y en este caso nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. Fíjate que estaba pensando acá en Levítico 16:12, ¿sí?, que está hablando acerca del santuario. Y el santuario nos refleja que allí había incensario, que había fuego, que había altar, ¿no es cierto? Bueno, todo eso está de alguna manera reflejado también en el cielo. Bueno, amables oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Todo el cielo está empeñado en la tarea de preparar a un pueblo que se mantenga firme en estos días finales. La conexión entre el cielo y la tierra parece ser muy estrecha. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.